Anímate a emprender ese viaje, a tomar esa decisión. No le dejes a tus hijos la herencia de la duda, la de no saber quiénes son y de seguir viviendo con la identidad robada. Si tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas de Plaza de Mayo. No habrá mejor recompensa que su sonrisa. No habrá mejor premio que recuperar esos abrazos no dados. Capítulo 16. Emiliano Lautaro Güeravillo Alonso, nacido el 11 de agosto de 1977 en un parto normal y alimentado con la leche S26. Así, exactamente, rezaba la carta que los genocidas dejaron en el momento de abandonar a Emiliano. Una madre abandona a su hijo en las puertas del Hospital Elizalde. Así titulaban los medios de comunicación de aquel momento. Sus abuelos paternos, que nunca bajaron los brazos y mantuvieron la búsqueda, recibieron la información de manos de compañeros del PC. Apenas se enteraron de la noticia, de noche, pero con la esperanza de haber encontrado a su nieto, se cambiaron y fueron hasta el hospital. Allí los recibió el director y les dijo que el bebé estaba ahí, pero que debía entregarlo en el juzgado. Inmediatamente se reunieron con Servini de Cubría y ella les informó que efectivamente había un menor con las características de Emiliano. La jueza dio fe de que su abuela era su abuela y ese mismo día, el 13 de diciembre de 1977, fue recuperado por la familia. Emiliano abrazó la carrera de enfermería y terminó trabajando en el Hospital de Niños de La Plata. Con el tiempo, fue parte del servicio de lactantes. Allí recibía niñes de un mes hasta los 2 años. Los medicaba, les daba la mamadera, le ponía vías o le sacaba sangre. Marcas imborrables dejaron los padres de Emiliano en él. Una de ellas en forma física, en su cuerpo, porque al nacer, su madre le hizo un rayón dentro de la oreja para encontrarlo cuando saliera. Otra de las marcas imborrables, el amor a la militancia. La militancia es una decisión de vida, ¿no? Y más allá que de muy chico yo, en mi casa, en la casa de mis abuelos, se discutía política y que vengo de mi abuelo y de mi papá militantes. No se agarra solamente de eso, sino también el compromiso y también de poder seguir levantando las banderas de mis padres y de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Pero es una elección de vida, uno elige cómo quiere vivir. Bueno, yo elegí ser militante, ser luchador, de poder garantizar los ideales de un montón de compañeros y compañeras que han peleado y perdido su vida y bueno, y seguir levantando esas banderas en ese sentido. Primero, es una emoción muy grande. A ver, nosotros no somos hermanos de sangre, pero somos hermanos de la vida y de la lucha. Es encontrar un hermano más, ¿no? Y poderle contar y que pueda contarse quién es él, ¿no? Su propia identidad. Cada ser humano tiene una identidad, tiene unas raíces, sabe de dónde viene, de quién era su abuelo, de quién eran sus padres, de a dónde, cómo estudiaba, en qué colegio estudiaba. Bueno, es poderle contar todo eso y que también o su padre o su madre fueron luchadores y pensaban por una Argentina más justa, ¿no? Y en ese sentido, generar. La relación yo con abuelas, yo tengo relación con abuelas hace un montón de años. Obviamente con respeto y con admiración por el trabajo y la búsqueda que hacen las abuelas por recuperar a sus nietos, hermanos, estos que decimos nosotros son hermanos de sangre, no somos hermanos de sangre, somos hermanos de lucha, y encontrar cada día que se pueda encontrar un hermano es una alegría. Y por el otro lado es colaborar en el punto que uno es encuentra, es poder colaborar en ese sentido, en ayudar en la búsqueda de nuestros hermanos y ayudar a abuelas también en la búsqueda, ¿no? con las distintas herramientas que podemos aportarle cada uno y cada una. Dale, animate. Te estamos esperando. Sacate las dudas. Manda algún mensaje a Abuelas de Plaza de Mayo. 223-302-7057. Lo que uno le dice a todos es que más allá que uno pueda tener estas dudas, imaginársela o no imaginársela, es poder encontrarse la verdad, ¿no? Encontrar su verdad, su propia identidad, contarse que pueda tener abuelos, abuelas, pueda tener primos y poder conocer quién eran sus padres realmente. Y siempre exigiendo esto de la memoria, la verdad y justicia, y poder garantizar que todos los jóvenes que hoy todavía siguen, nos seguimos buscando, es que las puertas están abiertas y esperando a todos ellos para poder garantizar que conozcan su propia identidad. Que la duda no la hereden tus hijes. Si tenés dudas, acércate a Abuelas. abuelmardel@abuelas.org.ar